Órale, qué chido. ¿Qué? ¿Se escucha? Sí. Hola, Hola. oh, se me oigo. Hola, hola, hola. Vamos todos juntos tomando de las manos. Este es algo de muy lento, lo escuchamos. Limpia el cerumen, sube el volumen. Y al que no le guste, pues que no lo escuche. A mí se me hace, güey, a lo mejor te raptaron las estrellas. Ya cállate, güey. Mejor di lo que vas a decir del Cerro del Cuarto ya para irnos porque ya es bien tarde. Ah, el Cerro del Cuarto, entonces la Lóndiga, la Independencia de México, etcétera, ¿no? Sí, lo que sea. Y ya. Bien. Cuéntame la puta historia. Entonces resulta que se llama el Cerro del Cuarto porque allá en la época de la Independencia, güey, a los candallas, como a los que les andaban agarrando las nalgas a las brasileñas. Ajá. Les decían, órale, al pinche, ¿cómo se llamaría esa tortura, ¿El potro? El pot... No, el potro sí los ponían en un pinche potro. Bueno, el chiste que les amarraban Los desmembraban. El desmembramiento. Los desmembraban. Les amarraban un lacito a cada miembro. A cada extremidad. No crean que el miembro también. Y entonces le amarraban un caballo en cada extremo, güey, salía corriendo, güey, y se despedazaba en cuatro pedazos. Claro, ¿no? claro. Y entonces la leyenda cuenta que en el Cerro del Cuarto, que está por ahí cerquita, salió corriendo un caballo con un pedazo de un pendejo y nunca lo encontraron, güey. ¿Nunca encontraron al pendejo? Al caballo. ¿Al caballo? ¿Al trozo? Uno de los cuartos. Ajá. Y entonces por ahí anda todavía rondando. Ah, está chido, güey. Arrastrando el cuarto. Y entonces por eso es el Cerro del Cuarto, porque se aparece el cuarto. El cuarto miembro. El cuarto miembro. Lo que no saben es que había un quinto miembro, güey. Es el que se me aparece todas las noches entonces. El Cerro del Quinto, imagínate. Es el quincha. Este güey, el Tacuben, ya compartió el Facebook de Wendy Rosas. No seas cabrón. Ah, bueno, por fin, ya. A ver. Pinche vato stalker. Ah, es que ese güey es súper stalker acá, el cabrón, ¿eh? Veamos. A ver, vamos a ver, güey. A ver, vamos a ver. Todos estamos ahorita. Y todos aquí. Le gustan reggaetoneras. A ver, vamos a ver. Veamos. Mira, aquí se ve una foto donde tiene el pinche Guitar Hero atrás, hijos, gamer. Güey, tiene un hijo, pinche Tacuben. Eres un pinche pervertido, cabrón. Pues el pinche hijo es de ese güey. Pinche vato desnaturalizado. Reconoce tu criatura, cabrón. No mames, es Iggy Azalea. Ay, Tacuben. ¿De dónde dicen que es este cabrón? ¿Sabe, güey? ¿Dónde ¿Te es? Interesa o qué? No, pues nomás para. Es chilango, ¿no? El güey. Yo creo que sí, güey. Va a ser chilango. Ya es como son los güeyes de cabrón. Además, ya te la pelaste, hijo mío. Dice Wendy Rosas, el leño. En una relación complicada con Lupita González Ramírez. Ya te la pelaste, cabrón. ¿Es esa pandita Teletubi? A ti te sobra algo que ella no necesita. No mames. Bueno, muy ahí dice en su pinche Facebook. Bueno, algo más que quieran compartir, güey, queridos. Queridos invitados, güey. ¿Por qué no tengo ganas de irme a mi casa? Digo, porque está muy, pues, muy interesante aquí la plática, güey, con la gente. ¿Cuándo vuelven a venir, muchachos? Ustedes digan. Mira, ese güey está ahí, deja de ver pinches muchachas encueradas, cabrón. Es el nuevo Manolo, güey, sí cumplió más los requisitos de Manolo. ¿Tu novia no te dice nada, güey, por estar viendo, neta, güey, así el YouPorn y todas esas cosas, güey? No, de repente entro al Facebook y sale así en la mañana. Alfredo García le gusta Ai Shinosaki. Hijo de... ¿Quién? Ai Shinosaki. Ha de ser una coreana tetona, güey, seguro. Es japonesa, güey. Ay, güey. Tú también estás en asunto acá de las japonesas. De las japonesas y de las... Pues yo sí soy su maestro, güey. Ah, eres su sensei. Traigo esa escuela de asiáticas. Pinches vatos, están mal, cabrón. Sí, sí, están no, el otro día me salió otra, güey. ¿Qué pedo con el porno asiático, güey? Las japonesas, les ponen cuadritos ahí. Ah, es que está prohibido en Japón, güey, mostrar los genitales. Pinche, o sea, pinche decepción, güey, estar viendo ahí, güey. De pronto a veces, nada más le ponen una rayita así al pipi, a la puntita al ojito del cíclope. ¿Y qué pedo con las japonesas, güey? Al ojo de la vida. ¿Por qué le hacen así, güey? Parecen como... como simio. Ay, ay, ay, hijo. Aquí nos están haciendo... Gracias a la floor manager de la noche que ya nos trajo aquí. Al representante de Tonatiuh. Es cool, me lo tuve bien entrenado. Ya te balconearon. El complejo de la... ¿cómo se llama? De la colegiala, güey. Y estás bien mal, cabroneta, güey. Estamos hablando de Alfredo, güey. Puras japonesitas enseñando los calzones, güey. Ya no mames, güey, neta, güey. Tienes una hija, güey. ¿Qué dañado? Es arte. No mames, eso no es arte, cabrón. Arte ver pinches muertos podridos, güey. No ver niñas con faldas, güey. Sí, sí, sí. Arte y camel toe. Arte, el arte del camel toe. Chale, güey. Cada quien tiene su concepción del arte, ¿verdad? Ahí es la otra pregunta, güey. ¿Cuáles son sus parafilias favoritas, güey? ¿Qué es eso, güey? A ver, déjame. Así, como, ¿qué te gusta, güey? Desviaciones sexuales. Desviaciones sexuales, güey. Oh, me gusta ver pinches muertos, güey. En general, güey. La necrofilia. O sea, ¿a ti sí te gusta ver videos así de... Ah, este güey se accidentó y se le mochó la cabeza. ¿Sí te gusta ese pedo, güey? Sí, la otra vez les compartí una página bien chingona. También te gusta la caca, ¿no? No, güey, eso me da pinche asco, güey. Es por esa página, por eso me salí. Porque salían cagando un cabrón en la cara, güey. Pero si es una foto así de un güey que le cercenan la maceta o no hay pedo. Ahí no hay pedo. Neto, güey. Sí, pero... Hijo, ¿qué sientes, güey? No, pero no me excita, güey. ¿Se te para? No. Sí, no, pero eso no. ¿Se te para el chile? No, o sea, ¿te gusta la necrofilia entonces, güey? No, no es necrofilia porque no siento una excitación sexual al ver un muerto, güey. Pero es que ya de eso a la excitación sexual ya hay un pasito muy pequeño, güey. No, yo creo que no, güey. Mira, de tarea, güey, ahorita llegas, ves esas fotos, güey, y te masturbas, güey. Uh-huh. Y te guardas lo que salga de sale. Y nos mandas las fotos. Te guardo y te grabas, güey. Te guardo el pinche Gerber. Ay, no, esto está fuera de control. Discúlpenos, por favor, a nuestros... ¿Tú tienes alguna parafilia? Pues yo creo que una fijación porque se vean como chicas. Así como Janet McCurdy. Ah, es... ¿Quién es? Pedófilo, güey. ¿Quién es esa? La de... Ah, es de tu equipo, güey, entonces. Soy su maestro, güey. Jugamos igual. Qué pedo, güey. Me sale con... ¿El Fanning? Sí, me sale con que sí conocía a El Fanning, güey. Ah, cabrón, ¿y quién es? La hermanita menor de Dakota Fanning. Fíjate, güey, ya de por sí Dakota Fanning es pedófila, ¿no? No, man. La hermana de la hermanita. Hijo. Y Janet es la que salía con iCarly. Ya no, sí, ya hablamos de Janet. Con razón me sonaba el nombre. No, voy a invitar a mi casa. Manolo. Sí, no, prohibido el paso a ustedes, güey. No, pero es que, bueno... Pues sí. Bueno, pero pues Freddy está chavo, güey. Todavía le queda, ¿no? Sí, ya lleva como 2 años a las niñas, güey. Esas. Ya, no, bueno, sí. Pues sí, güey. De hecho, Janet McCurdy ya tiene como 20. Es como, ¿no?, de mi edad. Ese güey todavía dispara agüita, güey. Tira Yakun. Pues sí, todo. Puro suero, hijo. Se entiende. Sí, se entiende, güey. Pero tú ya estás bien pinche loco, cabrón. Ya, tira piedras, estás bien dañado. Sí, tú sí estás. Desde que a bañarle sale pinche requesón. Engrudo ya. Como el video de la canción con la que empezamos, güey. Ajá. Es el que les pasé la otra vez, güey. Que está. Está medio porno. No, estás muy mal, güey. ¿Cómo eres mi amigo, güey? No entiendo. Yo creo que ya es hora de terminar. Pues sí, bueno, digo, todavía hay gente escuchándonos, güey. Ah, bueno, pues nos quedamos, güey. Otra Yo hora, quiero güey. Proponer a la chica. A ver, ahí va. Cállate okay. del día. Ajá. Jen Selter. Jen Selter, a ver, ¿cómo? Espérame. J-E-N. Manda el link al torna, güey. J-E-N. Espacio Selter, S-E-L-T-E-R. A ver si se la matas a Tacuben, güey. Y mira, lo primero que me sale es Jen Selter. Figura pública. ¿Jen Selter qué? Age. ¿Age? ¿Qué es eso? De edad. A mí me sale Botox. A mí nomás me sale Profile. Sí, hay varias páginas como de figuras públicas. A ver, bueno, ¿es este? Ay, caray, a ver, plática. Explica, chavo. Pues ella no es famosa ni es de familia así pudiente. Pues pobre, pues, güey. Ella sí, ella nació pobre. Sí se nota, güey. Pobrecita, que no tiene ni ropa. Porque, pues... El punto es que se aplicó al fitness así súper, súper hard. Ajá. Entonces pues se puso súper rica y empezó a subir un montón. Empezó a subir un montón de fotos en el... Pero ni hasta la edad. Pues el defecto es que ya tiene más de 23 años. No, ya ahí sí ya valió. Entonces, verga, ya, feo, ya no entra en el... Te vas a ir a pan. No, sí, casa, pero se hizo famosa por eso, por Instagram. O sea, es una estrella del Instagram. Ajá. Y ahora ya súper famosa y súper seguida. ¿Es este sociales. De qué nacionalidad esta muchacha tan deportiva? Vamos a decirle. ¿Gringa? ¿Es extranjera? No, mexicana no es, obviamente, ¿verdad? Porque, ¿cómo se llama? Jen Selter. Ajá. Es este... No, fíjate que le sigo yendo a Wendy Rosas porque es como material acá, este, latino, güey. O sea, la Jen Selter sí está... Y aquel pinche Tacuén, yo creo que ya hasta se la arrancó pensando porque pone... No es su hijo, no mamen. No se la vaya. Culpa. No se vaya. O se le está jalando con ellos, con nosotros, güey. Sigan hablando. Ese Tacuén es este, todo un caso, güey. Pero, no, sí está, pues... Saludos. Sí está riquiquiqui. Vamos a tener que poner a votación este asunto, güey. ¿Cómo desempatamos ahí la chica, este, cállate de la semana, güey? Vamos a dejar poner la foto. ¿Quién? Manolo es el que yo Manolo creo que va a tener que desempatar. Manolo me está escuchando. Sí, porque ese güey sí es bien sucio y cochino, güey. A ver, Manolo, busca. Fíjate que la Jensel, ya le vi la cara y como que... 5 minutos después, güey, le vi la cara. Es que ahí está lo interesante, ¿no? Que es fea. Pero el culo saca la cara por ella. A ver, vamos a ver. El culo saca la cara. Ahora sí vamos a poner este atención en la cara. ¿De quién? De Jen Selter. Yo nunca encontré eso. ¿Wendy Zulka o qué? En Facebook. Wendy Zulka. Ah, que le dijeron la nueva Shakira, ¿no? Ahora la están promocionando como la nueva Shakira, güey. Bueno, pues sí, es que Shakira es. Sí, neta. Pero sí le están cambiando un poco el giro, güey. Ahora canta, este, covers, por ejemplo, de... ¿Ahora no canta La Tetita? No, ya no, es que ya creció, güey. La Tetica. Ahora ya canta covers así de Gwen Stefani y cosas así, güey. O sea, ya está subiendo de categoría, güey. Ya la quieren... Pero la neta, si fuera por mí, güey, yo pondría a La Tigresa del Oriente, güey, así de chica. Ah, le cambiaron la imagen a La Tigresa del Oriente y ya. Ah, como... cabrón. ¿Ahora cuál imagen, güey? Si está más como naca que antes, güey. La empinaron o algo así, güey. ¿La empinaron? Esos pinches peruanos ya quieren conquistar el mundo, güey, pinches. Nah, pinches, esas publicaciones, güey, yo creo que somos los únicos, güey, fuera de Perú que los... ¿Que les hace caso? Sí, güey. Oye, pero no hablen así de los peruanos, tenemos fans peruanos aquí, güey. Ya no, ¿no? No creo que ya no. No, digo, el pedo no es... Debe haber gente muy valiosa en Perú, güey. El pedo es que lo que sale es pura mierda, es como las novelas de México, ¿no? Pues lo chingón está... Yo creo que uno o dos peruanos sí valen la pena. Lo chingón está guardado, güey. La mierda es la que flota. Ya salió Oscar Vera a proponer a su chica. ¿A su chica? Cállate de la semana. Ah, sé que ahí va. Macarena Figueroa. Ahí va la foto de mi chica para que no estén. Macarena Figueroa, sacada del Facebook también. A ver, ¿qué Macarena Figueroa es la chica de Beri? Beri, así le dices a Oscar, ¿vera? Yo proponga sí. Para chica, cállate. Very good. Macarena Figueroa. Macarena. Yo creo que está mal cuando en tu perfil de Facebook ya ves que te hacen como en inicio, sugerencias, como ¿no? Sugerencias de amistad. Sugerencias de amistad. Y cuando te empiezan a salir puras viejas así, te tonzotas. Está mal, ¿verdad? Yo creo. Ahí sabes que ya valió mal. Sí, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Pues porque tienes puros amigos pervertidos, güey. Ah, eso es el asunto. O sea, te sale a Alejandro Montes y a Alfredo García les gusta ajá. Chichona narcótica. Cagón. Y entonces pues ya, piensan que tú también porque les hablas, güey. Es más probable que te salga la Alejandro Montes le gusta discapacitada, güey, que una chichona. Discapacitada. Nalgona sin piernas. ¿Qué opinan sus respectivas mujeres acerca de todo lo que están hablando? O sea, si lo están escuchando, ¿lo van a escuchar? ¿Están ustedes? No, la mía no, pero esperemos se sabe, que no. O sea, ¿ustedes están asumiendo que no lo van a escuchar esto nunca sus mujeres? ¿O tú sí, como que tú sí dices, dame nah, vale, sí más. Sí sabe que... Sí sabe, está bien dañado. Sí, sabe que tú sí eres así bien pinche pervertidote, güey. Pues no soy pervertido, Alcon. Yo creo que soy, no soy pervertido. Me gusta ver pinches muertos, güey. Eso ya suena como un escudo, ¿no? No, no es, eso no es perversión, güey. A mí me gusta perversión no, ver niños, güey. O sea, que le, como este cabrón que le gusta que ver así. Con niñas, güey. Los niños filipinos, no, mames, cabrón. El día que tengas una hija vas a decir, no, güey, ya me gustan más pinches adultas. Más peludotas. Me gusta la peluda. ¿Y tu novia? ¿Qué crees que opine acerca del asunto? Saludos, amor. No, nunca le voy a decir que vine a este programa. A este antro de... Me obligaron. Es parte de mi clase. Bueno, ahorita que dices eso de Macarena Figueroa, o sea, si no les gusta verse como objetos sexuales, ¿por qué ponen esas pinches fotos en su perfil, güey? Me gusta hacer pinches objetos de chaquetas. ¡Uy, no! Es objetos de neta, güey. No, esos son Pues pones una pinche foto así como la mía de pinches viscos y la chingada, güey. Eres un misógino, güey. ¿Por qué traes a esta gente aquí? Neta, güey. Ellas se visten así porque, o sea, tienen derecho a vestirse así, güey, y a verse así en Facebook, güey. Sí, pero no se toman esas fotos así como para que digas. Ah, no, este güey está muy mal. ¿Me veo así femenina? No, güey. ¿Ustedes creen que las mujeres que se toman así una foto, o sea, ya ves los selfies así de y que se les ven las chichis o acá sacando nalguita, sacando la... ¿Piensan o están conscientes, güey, que ha de haber algún pinche güey que se está masturbando con sus fotos? ¿Qué pedo con tus preguntas? Yo creo que tendría que ser muy pendejo o muy pendeja para pensar que no, güey, o sea... ¿No? Ahí tengo una anécdota. Una amiga salió de un bar aquí en Guanajuato, Los Lobos. Ah, claro, claro. Y bueno, pues, esta chava tiene, no sé, es... ¿cuál es la copa así más grande de mujer en Brasil, Rocío? Floor manager. ¿Cuál? ¿De? La de Aishin Osaki. 40D. Así, o sea, así, su cabeza... Son dos, o sea, cada uno de sus senos es una de sus cabezas. Ok. Ah, cabrón, pues no sé, cabezas. Como dice, 40 de un pedo así. Ajá. Bueno, va a Los Lobos, güey. ¿Cómo se llama? Perdón. Va con un pinche vestido así súper entallado, güey, con medio seno de fuera, güey. Y ya así en la pinche peda y en el desmadre, güey. Llega un cabrón ahí que salió de la dama pinche pedo. Y le mete la mano así a una chichi y se la agarra. Y entonces esta vieja, ah, qué hijo de tu pinche madre, ¿por qué me la agarras? Y va, bueno, se agarran al güey, lo meten al bote. Y al otro día nos platican, ah, es que tú crees que este cabrón me agarró. Y se encabronó porque yo le dije, va, güey, o sea, tienes razón. O sea, ningún güey debería de meterte a mano, ni agarrarte las nalgas, ni agarrarte las chichis. Porque pues, tú estás en tu derecho, es más, podrías andar encuerada en la calle, ajá, sin que nadie te agarre. O sea, debería de ser... Teóricamente, digamos. Teóricamente, ajá, o sea, ya está en su derecho, ¿no? Sí, claro. Pero la puta vida no es así, güey. O sea, si sales hacia la calle, va a haber un pinche cabrón enfermo que te va a joder y te va a chingar y te va a meter mano, güey. O sea, ajá, pues sí. Y no es justificación para el otro güey. Qué bueno, que se lo chinguen, que lo maten y que lo metan al bote. Pero también no te vas a poner en una... Que aprenda su lección, pues es... Pues sí, no te vas a poner en una situación de riesgo, güey. O sea, se lo merece. No se lo merece, güey, pero se arriesga que le pase, güey. ¿Por qué no la invitamos, o sea, lo provoca, güey, al programa? Este, güey. Che, donativo. Hoy me tienes muy decepcionado. Y el Tacuben en Los Lobos está chidito. Se me hace que ese güey fue el pinche mañoso. Sí, cabrón. Lo que no sabes es que esa amiga, güey, se volteó el calcetín. Era un cabrón, güey, pero... Se operó y por eso está así. No, no le digas a Tacuben, se me hace que eso le excita más todo. Ahorita Tacuben ya se vino. Directo en la fe. Directo en la fe. ¿Qué más? Amigo? ¿Qué más, Pues ya, ¿no? ¿Ya, no? Yo creo que sí. Ya. Ya. Manolo ya no dijo nada, güey. No, mandó saludos. Manolo no ha dicho nada, nada más dijo que acababa de llegar a su casa y ya. Llegó a llorar directo, güey. Llegó a llorar, güey. Mis amigos no me juntaron hoy, no me esperaron. Sí, ahorita estar diciéndole ya a su mujer. Ni siquiera su mujer nos está escuchando y eso que siempre nos escucha. Ella sí nos escucha todos los días, güey. Eso está muy raro, güey. Está muy raro. A mí se me hace que le está pegando. Lo están regañando, güey. Sí. A ver, Manolo, ¿dónde andabas? ¿Qué horas son estas? A ver si es cierto que estabas con esos cabrones. Pues, ¿ya? Ahí me anda de la pipí. Si quieren hablar algo en lo que yo voy a hacer de la pipí. Ah, no, vamos todos juntos. Ay, bueno. ¿Ya? ¿Ya? La pinche, el Tony luego quiere ir a la pinche orinoterapia, güey. Ese güey shower. Oye, el otro día que llego con un juguito que me regalaron. ¿Verdad? Se veía bien. No mames, se veía bien pinche asqueroso. Cuenta, wey, cuenta tu percepción del del. Llegó con un pinche jugo de naranja, pero eran como las 12:30 del día, güey. O sea, ya bien asoleado. Pero se veía así como pinche. Yo, super yo pastoso. Que, de, o sea, me ha dado pastoso. Chorrillo y de ese color, güey. Y de esa pinche consistencia, güey. O sea, yo hasta le dije, te vas a tragar eso y que un pinche viejillo se lo regaló a Tonatiuh a Rocío el jugo ese, güey. ¿Te lo regalaron? O sea, el pinche viejo le ha de haber meado, le ha de haber echado sí. alguna. Y este güey andaba bien contento, chupi chupi. Toma, mijo, tómate esto, te va a caer muy bien. Tolachi, sí, tus vitaminas. Pura toma pinche, tus vitaminas. Pura leche sin calcio, hijo. Entonces ya le dije, no, güey, yo no me lo tomaba. Al rato te vas a enamorar del viejito, güey. ¿Qué pedo, güey? Gabriel, explica, güey. Ahora tienes muchas cosas que explicar. Güey. No. A ver, este, no, ya, ya. ¿Qué pedo? ¿Y eso fue tu explicación, güey? Sí, ya. Se lo tomó fin, ya. Se lo tomó y ya. Está bien. Y por eso me dio gripa hoy. Amanecí con gripita. Ok, este. Es tu programa, güey. Es tu. Es... Ya, vámonos, güey. Tú dime, güey. Es hora de partir. Yo soy tu. Ya. Soy tu prostituta el día de hoy, güey. Ya, yo que, hago lo que tú hay me que digas. Dormir porque es la última semana. Güey. Antes de salir de vacaciones. Híjole, güey. ¿Cómo me caen mal los pinches trabajadores? Godines. Sí. Pero tú no tienes horario de oficinas, ¿eh? Claro que sí, señor. ¿Ah, sí? Pues más o menos, sí. Pero en casa. En casa, pues, pero pues de todos modos. Vea que está toda madre trabajar en casa, güey, sí, en pijama. Ver, no, en calzones. Este, güey. Así, ¿qué? No mames, güey. Quiero echar un pinche lodo, güey. Quiero columpiar el tamarindo. Vas a tu baño, güey. No tienes que ir ahí. Ahí. Y estar sentado y pensar que un chingo de güey se sentaron ahí donde tú estás cagando. Ay, en ese güey. Momento. Sí, sí, eso sí, güey. Eso sí es bien cabrón. Eso sí es un placer, güey. Eso sí debo decirlo, güey. O sea, ir al baño. Ir a tu propio baño. Ir a tu baño. Se me antoja un sandwichito y vas y agarras. Sin pedos, güey. Eso sí, sin duda, güey. Pero este. Iba a decir algo que mejor no lo voy a decir. Dilo ya. Dilo, güey. Ah, este. Pero imagínate, güey. Bueno, que okay, lo voy a decir ya, güey. O sea, está en tu casa, güey. Está toda madre, güey. O sea, el baño para cuando se te antoje, güey. Para lo que se te antoje también. Pero luego también estar viendo a tu vieja ahí 24 horas del día. Que, no mames. Eso sí es peligroso, cabrón. Sí, no iba a decirlo porque a lo mejor alguien de ustedes aquí, quién sabe quién, ve a su mujer 24 horas del día, güey. Y sí está cabrón, güey. Si es buen pedo, está chido, güey. Pero si luego acá se le bota el pinche Kaiko. Y a cuál. ¿Quién no, cabrón? Pinches viejas están bien pinche loco. Con todo respeto, ¿eh? Vamos a la verga ya, güey. Es como decirle, chingos a tu madre. Con todo respeto. No, no, la neta, güey. Es con respeto y todo, güey. Yo, pero sí. Vamos ya, güey. Ya, vámonos, ya. Entonces, ¿ya están de vacaciones la próxima semana ustedes? Ya, la próxima semana, güey, vamos a venir otra vez al programa, güey. Dice el Tacu, ven que se ya hablaron del mundial. Sí, güey. ¿Qué fue, Tacu? Ya acabó el mundial, ¿no? Mañana escúchalo, güey. Sí, mañana escúchalo. Ahorita que se acabe, no sé si ya. Yo lo que estaba pensando es que ya cuando sacan a la selección de cada país, deberían ya terminar el mundial, las transmisiones y todo, güey. Ya, luto nacional. O sea, por ejemplo, ya ahorita que ya sacaron a México, ya no debería existir nada del mundial, güey. Ya nada, no existe nada, ni promociones ni promociones ni nada. Bueno, pues para mí es como un día normal, güey. Así que este pendejo, digo, este compañero. qué mal que se lleven así. Tampoco le gusta el fútbol, güey. Es la otra persona, güey, que no le gusta el fútbol. Ah, es que es lo que estabas diciendo, güey. ¿No? Que había dos pinches amargados que no les gustaba nada. O sea, tú y otro, güey. Casi ya rápido, güey, para finalizar. No es por amargado, güey, sencillamente. Cuéntanos, ¿cuál es tu percepción del fútbol? O sea, ni siquiera viste el partido, ninguno de ellos. Pues nadie se muere, ni se descabeza. No hay sangre. Sí, o sea, el otro sí lo vi, pero porque. No hay caca. Aquí, güey. No lo viste, güey. No, pues estuve acompañando a quien lo vio. Una amiga que tenemos de la. Que también es como. Pero ¿qué sientes? Por generación. Ejemplo, ya ves que en la oficina, güey, se arma, ¿no? Que ya ves que todos son acá. Un güey super fan que se lleva su tele. Ya ves que hay un güey que cargó su tele, kilómetros, güey, y todo ese pedo. Estuvo chido porque yo estaba viendo pinches videos de videojuegos, de avances de videojuegos que iba a ver. Y en ellos, entonces ellos veían su pinche juego. Y yo veía los avances de videojuegos. Toda madre. ¿No? Chingón. Estaban las conferencias de L3 en Los Ángeles de lo que va a venir el año que entra en videojuegos y pues cada quien sus pinches filias, ¿no? Sus güeyes viendo güeyes jugando con una pinche pelota. Ni a quién irle de los dos equipos, güey. A los güeyes que están viendo el fútbol acá bien apasionados, o a los que están viendo el E3 en vivo, que nada. O a las que están viendo asiáticas, como tú. Hijo, cabrón. Ah, y otro, ese es el tercer. ¿Cuál es tu filia, güey? O sea, ¿qué ves tú? ¿Qué te apasiona? Eso. Hijo, cabrón, yo. Que te apasione, güey, así la barman. Yo soy como un pinche hongo, güey. Nada me apasiona, cabrón. Soy así. Nada, güey. Esto es lo que más le apasiona, güey, el podcast. Esto es no mames, los invitados. Vieron cuando llegaron, o sea, ustedes llegaron antes y luego llegó Rafa a conectar todo el equipo, ¿no? Eso es lo que más le apasiona, güey, en la vida. Y escuchar una y otra vez los podcasts, güey. Mañana. La voz de Tona, güey. Mañana escucharlo otra vez. El imaginármelo, güey, así encuerado. Rasurado. Rasurado. Hinchado. Bueno, niños, vámonos. Mira, dice nuestro amigo Mau que los invitados aportaron juventud al programa. Deberían repetir. Frescura e innovación. ¿Y ese Mau quién es? Ya nos dijeron ancianos, cabrón. Pues ese güey que es el el niño. El niño. El chiquito del. No, ese es el Oscar Vera. Oscar Vera. Oscar Vera es el que se anda chiqueteando aquí al Freddy. ¿Es el chiquito? Este... Saludos, chiquitito. Pues saludos a Alejandro Esparza. ¿Quién ¿Tú no eres Alejandro Esparza? No, yo soy Alejandro M. Ah, ok. Akasha, Andrea. Ah, ya Andrea ahora ya te odia, ¿verdad, güey? Sí, ya. Pero aún así todavía este sí. Pues que ya creció, güey. A mí solo me quieren las adolescentes. Bueno, solo sí. Le gusta cuando. Solo le lo quieren cuando huelen a miados. Bueno, pues ya, güey. ¿Qué es ese ruido? ¿Escucho un ruido? ¿Alguien escucha? Es la música de ahora, güey. ¿Tú, güey? ¿Algo otra vez estabas escuchando? No. Bueno, está bien. Pues ya, güey, tú despide, güey. Ya, nos vemos. Muchas gracias que vinieron. Gracias, amigos invitados. ¿Ahí sigue el ruido? ¿Se escucha, güey? Sí, güey, es pinche extraterrestre, güey, que viene por ti. Cállate el pinche hocico, cabrón. Imagínate que. Pero a ver, viene, espérate, ¿por qué los pinches extraterrestres, güey? No sé, sí me dan miedo, güey. Pero neta, güey, ¿eh? ¿Pero o sea, qué siente? Pero así mal pedo, güey, así miedo de repente que hemos andado de campamento. Es más, alguna vez así transmitiendo el programa, güey, que de repente dijéramos, güey, no mames, güey, pinche extraterrestre ahí en la puerta de la cocina, güey. Sí. Se zurra este güey. Sí, güey. ¿Viste esa pinche película pedorra de Señales? Con ¿cómo? ¿Quién sale? Con el güey que tiene labio leporino. Y el güey que tiene labio leporino. Joaquín Phoenix. Hay una escena donde. La primera escena donde se ve un extraterrestre que es un noticiero en Brasil. Sí, güey, que están en un cumpleaños. Están en un cumpleaños, como... está alguien tomando así con su camarita y de pronto se ve pinche alguien así y voltea la cámara. Ah, mames, güey, esa pinche escena, güey, me. Te cagabas. Neta, güey, sí, literalmente. Tienes que leer un pinche libro, güey. No. Se llama Trans. Abducción. No, se llama Transformación de Whitley Strieber. Y es un autor donde ese güey hacía ficción durante toda su vida. Ajá. Pero todo lo que el cabrón escribía era sobre raptos, ¿no? Pero situaciones así. ¿En general raptos? Sí. Ah, ok. Y un güey, o sea, un día le dice, ¿sabes qué, güey? A ti te chingaron los extraterrestres, güey, o sea. Y por eso estaba como... Y el güey va con un psicólogo. Ajá. Y bueno, es un libro que se llama Comunión, Transformación y la Nueva Escuela. Okay. Y en los tres libros narra y son transcripciones de sus sesiones con un psicólogo. Que lo duerme al güey y le hace una regresión. O sea, no regresión, sino estas madres sí. Que... Hipnotismo. Como lo hipnotiza, güey. Y le enseña todo lo que pasó. Ajá, güey. Nada más. Y el güey describe todo, güey. Sí. No. Yo paso ahí, güey. Pero por esto preguntaba, o sea, si en tus... En las microhistorias... En las horrores de micro... Ay, güey, ya se... Micro horror. Hay alguien que... Fíjate que no... Ponga ese tipo de cosas, güey. No, pero el próximo lo vamos a hacer sobre... extraterrestres, güey, a ver qué sale. Chingón. Sí. Muy bien, güey. Me está doliendo así como el riñón, güey, porque... La próstata, ¿quieres que te revisemos? Ahorita. Bueno, pues... Que no es cierto eso de la próstata. Ahorita, pero sin besos porque me enamoro. Que esa es pura perversión de los... Déjale ganar el baño, güey. Y ya me ganó, neta, güey, me estoy viendo, cabrón, así, literalmente. Ya vámonos, ya nos vamos a despedir, güey. Bueno. Puedes despedirte desde el baño, güey. Me ganaron el baño, yo estoy explotando, güey, la vejiga está allá, güey. ¿Quieres un pañal? Siento... Ahí, güey. La pipí en la uretra, güey. ¿En la oreja? En la uretra. Ah. Ya, tienes 3 minutos, Freddy, para decir algo, güey. Porque además, muchas gracias. Dijiste muy pocas cosas. ¿Por qué, güey? ¿Qué te pasa, güey? ¿Por qué eres tan... tan reprimido? ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó en tu infancia, güey? Ah, estoy chavo. No, pero guardo mis palabras. ¿Sí? Ese es... Ustedes se intimida con hombre de pocas señores. Palabras. Sí. ¿Este güey es un millennium? ¿Millennium? Millennium. ¿Qué es eso? ¿Un milenio? Milenio. Eres de la generación... Nosotros somos de la generación, ¿qué? ¿X? X. Que es una generación perdida en la historia, güey. Somos unos perdedores. Tú eres ya de la nueva generación. Ya, la transición de la tecnología. Exacto. Para acá. Justamente, güey. Que quieren todo fácil, que son unos huevones. Que piensan que con Twitter van a cambiar el mundo. Dominar el mundo. ¿Qué, cómo te sientes ahí en ese sentido, güey? Pues bien padre. ¿Cuál crees que va a ser tu contribución al mundo, güey? A ver, explícanos. Pues yo voy a cambiar el mundo. ¿De plano? De plano. Desde el diseño gráfico vas a... ¿Cómo lo vas a hacer ahí, güey? No, digo, no. ¿Siempre quisiste estudiar diseño gráfico? Uh-huh. Desde chiquito. Desde chiquito. Desde chiquito. ¿Qué o sea, un día viste el logo de Disney Channel y dijiste, yo quiero hacer eso, mamá. Pues desde las caricaturas yo decía, ay, mira qué bonitos dibujitos. Quiero dibujar de grande. Entonces ya conforme fui creciendo, dije, ah, mira, estaría padre diseñar casas, quiero ser arquitecto. Total, pasé secundaria, pasé la prepa. Ajá. Y en la prepa estuve en un oficial, entonces pues veía la publicidad, ay, ya valió veía madre. Las revistitas, y decía, ah, mira, qué padre. Las yo revistitas, que ¿quién crees que hacía, güey? ¿Quién? Casualmente son las revistitas de extensión. ¿Las tus revistas Tona, que tú sí diseñabas? Cuando yo era un niño veía el diseño de Tona. O sea, ese güey sí es tu máster, güey. O sea, sí. Es tu ídolo este cabrón, güey. Se la mama a su novio. Se la mama a su novio. No mames, güey. Ajá. Ese pues güey ya te inspiró. Ajá. Sin saberlo, obviamente, ¿no? Sí, sin saber. Sin saber qué era ese güey. Sí. Wow. Y ya de ahí dije, pues presento en Guanajuato y va. Pues me quedé. Güey, qué bonito, güey. Qué bárbaro. Yo quisiera que alguien algún día me dijera eso. Ya vi tu trabajo y me inspiré, güey. No, pero yo no sabía hasta que llegué ahí a hacer el servicio. Sin saberlo, pues, pero. Llegué a saber hacer servicio. Fue entonces cuando supe que quería ser un perdedor. Entonces ya después, ya me empezaron así como que enseñar los trabajos que había hecho y dije, no, mames, fue cuando llevé la prepa todo esto, qué loco. Te impresionó, güey. Sí, me orgasmé. Y, ok, está bien. Es un batidero, güey. Ahora, ¿no has visto, tú tienes 11 años menos que ese cabrón, güey? ¿Qué edad o de la universidad? En la vida. En las dos cosas, ¿no? Bueno, mentalmente tienes como... Tú eres mayor que ese güey, yo creo. Pero eres 10 años, 11 años menor que ese güey, ¿no? Ajá. Ahora vete ahí en 11 años, güey. En ese espejo. ¿Qué opinas, güey? ¿Esa de dónde quieres llegar realmente, güey? Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias por invitarme. No voy a hacer algo. Qué divertido. Y bueno, debes saber que tenemos 6 años haciendo esta mamá. Ya no digas, eso es deprimente. Ahora sí, ya vamos. Estoy orinando. Ya. Adiós. Ya, ¿se acabó? ¿Tú vas a controlar todo, güey? ¿Yo voy a qué? Controlar. Ah, mira, me va a ver. Ya nos vamos. Ya nos fuimos. ¿Alguien? Un saludo a Yanel Guadalupe Contreras Rosas. ¿Puedes hacer una personificación del Ferras? Nada, le toca al Tesmo, ¿no? Ya regresó del baño, güey. ¿Qué fuiste a hacer, güey? Descansé después de dejar esos 2 pinches litros de Merlot que nos chingamos. ¿Eh? ¿Todavía hay gente escuchándonos? Veamos cuánta gente hay escuchando. Sí, hay como unos... Hay 12,000 personas escuchándonos en estos momentos. El Lumin, de seguro ni está el güey, nada más dejó la puta computadora ahí prendida. Tarararara. Un saludo a Lumin. Oye, ¿y esta Yasmín nos estará escuchando? Un saludo a Yasmín. Nada más llegó, saludó y se fue. Y se fue. ¿Tiene algo que decirle a Yasmín? Se fue a hacer ejercicio. Dice Oscar Vera que sus perversiones también lo inspiran. Estás enfermo, cabrón. Con razón el Berry me saluda ya medio raro. El Berry. ¿Quién es el Berry? Pero fíjate, lo más curioso del asunto, güey, es, ajá, que yo nunca quería decir de este programa, güey. ¿Delante de nosotros? En la escuela ni nada, güey. Siempre da... Es como tu vida secreta. Es mi vida secreta, güey. Bueno, pero es que hay un buen chingo de pendejos que no saben diferenciar la escuela, de la vida real o de... De la vida privada, ¿no? Sí, o sea, no puedes echar desmadre porque eres el profe, ¿no? Y, sí. Pero es porque son pinches retrasados mentales, güey, ¿no? Otra cosa, güey. Ser muy pendejo para eso, güey, ¿no? Pues sí. Dice Lumina, ¿qué ando? ¿Qué le tienen que subir a Lumina? Ya, sí. Public, una carta abierta a Lumin. ¿Dónde está? No dice que aquí ando, güey. ¿Sí dice ahí? Sí dice. No mames, ya va a llover. Ya nada más estamos esperando que Rafa acabe de hacer popó. No fue un trueno, fue un pedo de ese güey. Sí, güey. Un saludo a mi mimosa, si me está escuchando. Sí, mándale saludar. Pues, aquí hemos amor, aquí hemos amor, me obligaron a hablar de asiáticas y de. Asiáticas, y de popó. Y de homosexual. Y de homosexualidad. Vine como 3 litros, cabrón. Ah, cabrón, pues, ¿qué tomaste? No sé. Ahí hay cervezas, güey, ¿quieren más? Pues, si ahí las tienes muy guardadas. Ay, güey, pues, no sos tu camarero. Es una relación de es tu equidad. Casa, güey, tienes que ser pinche equidad de género. Si es tu casa, tienes que ser pinche. A ver, fui buen anfitrión. Ay, cabrón. Porque este pendejo, digo este güey, siempre wey. Me dice que soy un mal anfitrión. Toda la vida, güey, desde que estábamos como en la secundaria me ha dicho eso. ¿Desde cuándo son amigos? Desde la secundaria. Ay, si te dijéramos. Tú siempre me dices, güey, déjate. Nos conocimos en el 91, güey. Tenemos 1990. 23 años de conocernos, güey. Yo tenía 2 años cuando ustedes ya hacían sus orgías, sus gaysadas. Qué asco, güey. De los 12 güeyes que están ahí escuchando, bueno, uno soy yo, 11. Y otro soy yo también, güey. 10. ¿Quiénes realmente estarán escuchando? Por ejemplo, no Paulina sé. Carr. Ahí vas, güey. Hoy tranquilo. No, nada más. Ve la edad primero. O sea, así al azar escogía Paulina Carreño. No, tranquilo, mi chavo. Digo, si ves puras pinches fotos de puro güey bien culero, güey, ves una foto que se ve y estaba decente. ¿Sí? No, pues se ve así bonito. Si bueno, lo escuchan, el pinche Lumin ni se ve un pinche por Dios en una especie. Lumin, ¿ustedes conocen esa de Lumin o qué? Sí. Fue pareja del test también. ¿Fue pareja tuya? Sí, aprieta chingón ese güey, ¿eh? Estaba atrás. Pero, o sea, ¿por qué, güey? O sea, como que yo siento que tú eres muy... ¿Cómo se dice esa? ¿Cuál es la palabra? Cuando tienes muchas parejas, güey, eres muy, Polígamo. Promiscuo. ¿Por qué, güey? Porque eso está mal, ¿no? ¿No te comprometes con una sola persona o...? ¿Has pensado que les rompes? Son hombres, no hay pedo. ¿Es un... ¿No le tienes miedo al sidral? Los hot son ellos. Paulina, por ejemplo, ya tiene mucho tiempo siguiéndonos, ¿no? Paulina sí ya. Pero sí escuchará. O sea, pone la compu, prende, se escucha. Cgetea y ya la chingada. Probablemente cgetea. También, tal vez, a lo mejor. Pero siento que ahorita estamos como llegando a una nueva generación de fans otra vez. ¿Tú crees? Sí. ¿Cuál es lo máximo que han tenido así de escuchas? Ah, como 5,400. Más o menos, ¿no? ¿Así de una sentada? Nah. No sé, güey. Como 30, ¿no? O sea, a lo mejor sí. 25. Es que la gente es muy, muy gacha, güey. No sé. Sí, la gente no valora el trabajo. Exacto. Ya nos íbamos a despedir, güey. Seguimos. Lo otro es que sí, o sea, sí ha sido constante. Constante. Porque si luego dicen, pues es que estos güeyes luego tal día no están. Siempre estamos, güey. Cada que alguien nos necesita, aquí estamos, güey. Cada martes están. Hemos salvado vidas. El otro día estábamos pensando eso, güey. Que cuántas vidas habremos salvado, güey. De repente hay güeyes así deprimidos. ¿O cuántas vidas han condenado, güey? Sí, también es lo que el otro día nos preguntamos, que si ya habrá algún fan muerto, ¿no? El otro día te preguntaba. Sí, exacto. Sí, ya, o sea, en 6 años, güey, ya se pudo haber muerto alguien, ¿no? Sí, güey. Seguro, sí. Pero ya también les dijimos que si alguno piensa suicidarse o algo, nos... No lo haga, en vivo. Ajá. Y mande la foto. ¿Mande? Mande la foto. Sí, o nos etiqueten. O sea, sí. Así como la mona esta. La morra esta que se agarró. ¿Cómo hace? ¿Cómo la hace? Pues me mato. ¿La pues me mato? La de amor, trae las cortinas. Sí, sí, sí. Esa. Pues entonces, cuando vayan a hacer eso, güey, etiqueten. ¿Se terminó la música, güey? ¿Ya? Pues sí, güey. Pues el programa dura 1 hora y ahora tardaste casi 2. Ay, ahora es mi culpa, güey. Está motivado. Pues pinche setlist, ¿qué, güey? Repítela. Ahí va, güey, espera. Ay, que lo que se acaba está chévere. Sí, es que nos vuelves a traer más. La clásica, es la clásica, está, ¿no? Ya no más esta, ya. La última era eran los Black Keys, ¿no? Los Black Keys, sí. ¿Cómo me decepcionaron los Black Keys, güey? A este Jack White también lo decepcionaron. ¿Sí conocen quién es Jack White? Claro. ¿Sí? El avionazo. Me senté en clase, güey. A huevo, maestro. Sí, maestro, lo que usted diga. Tú mandaste el otro de una cancioncilla de ese güey. De Jack White. Dos, tres. Dos, tres. Les ¿sí? tiró mierda a los Blackies. Pues es que, ¿qué onda, güey? ¿Qué? Ya son como Roquillo, son como los nuevos, ¿cómo se llaman estos güeyes? Esos güeyes. Esos güeyes. Los Backstreet Boys. Esos míos. Sí, ¿le daban el avión cuando eran alumnos aquí de Tonatiuh? A veces. Sí, le daban el avión. Pero a todos. No, nomás a todos. No, nomás era él. Sí. Ya quiero saber qué parecía yo dando clase, güey. Ya, sí, es neta, güey. ¿Qué parecía? Ando hacia el chile. Ya, güey, así, güey. Así de aquí. Llévela al chile. Te quiero un chingo, güey. Ya, neta, güey. La neta es que yo desde el primer día que entraste al salón. ¿Por qué te cambiamos, Tona? Es que no, dijiste que... Porque el primer día que nos dio clase Tona, llegó súper serio, súper profesional, y nos dice, a ver, chavos, buenas tardes, soy Tonatiuh Navarro, su maestro de editorial. No soy Tony, no soy Tona, no soy dijiste, Tonatiuh. No dijiste eso, pincho. Ya dije, todo fue de... Ah, no, bueno. Bueno. ¡Qué joto, cabrón! ¿Cómo dices eso? Y al primer parcial ya era de Tona, ¿puedo ir al baño? Tona chingón. Entonces me preguntaba a Tona, ¿y cuándo fue cuando me tonearon? ¿No soy Tony? ¿Dijiste, güey? No, no me acuerdo así como dijo. ¡Qué pedo! Pero sí nos dijo que no le cambiáramos el nombre, que era Tonatiuh. Ah, él era Tonatiuh. ¡Ay, güey! Yo no me acuerdo, güey. No seas pinche mamón, güey. Yo soy su... No, pero la verdad sí... maestro. Soy su papi, soy no. Yo no me llamo Tona. Ah, pero sí fue de los más chidos que tuvimos. Tiene que dar bien. La neta, a veces sí nos pinteábamos y le pedíamos un chingo de clases. Para ir a rascarse. Para ir a ver asiática. Pero sí, dentro de los profes que tuvimos, como que de los más chidos, pues son de los que ya trabajan y ¿pero ejercen. ¿Pero qué es chido, güey? Menos horas el ¿barco? Semestre que entra. No, nada de eso. Porque como que siento que a veces los chavos dicen, es que es bien chido, porque es bien barco. Porque no, tuvimos barcos en la uni y pues no, al fin de cuentas, pues qué te ganas, ¿no? Fue como que pues horas libres en esos tiempos y ahora es como de nada. Ahora sí ya recapacitas y dices, exacto. Ay, güey. Ay, güey, ya ves, güey. En otras materias de plano así ni nos interesaba aprender. ¿Y cuál era la materia que daba este güey? ¿Editorial, dijiste? ¿Y qué chingados es eso, güey? Nos dio editorial, avanzado, nos dio... Editorial taller. Avanzado. Eso es como optativa, eso es como que quien quiera ir a tomarla. Ella es el pendejo que quiere. ¿Y tú lo tomaste esa? Sí. Dice Lumín, el hipster maestro. Master. Ya, pero no hablemos de mí. Ay, ya, tranquilo, güey. Es que yo la verdad, Tona... No te he dicho muchas cosas. Quería decir. Oye, ¿qué pasó con nuestra floor manager? ¿Ya se rindió? Ya, cerraron ya el estudio, güey. Ya. De hecho, ya están aquí arreglando, cerrando el changarro, Pues, ¿qué onda? ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Me termino mi chelo, güey? Sí, termínala, güey, con confianza, güey. Mira, acá el señor está viendo muertos acá. Muertos encuerados. Destazados. Con caca. ¿Cómo se llama la pinche página esa que...? El otro día nos pasa un video. O sea, imagínate, güey, la escena, güey. Trabajamos así en secuencia de escritorios, ¿no? Uh-huh. Y de repente nos manda un link con un video, güey, de un güey haciéndole caca a otro en la cara. Desnudos, güey. Ah, guácala, como... Pero, uno, ese video no lo... Era una página que seguía, pero por poner pinches chingaderas de caca ya no la sigo, güey. Si ponen muertos no hay pedo, güey, pero cosas de caca... Que pero no. Tú, ¿a ti sí te gustaba la caca antes? No, güey, a mí no me sí ponías caca, de repente wey. Mojoncitos, güey. Pero me gusta ver las pinches caras que hacen de asco, güey, pero yo ver un pinche güey cagando a otro, pues no, bueno, wey. Sí, un güey cagando a otro sí está manchado, pero... Ver caca es una cosa y comer caca es otra. Exactamente, güey. Oye, ¿y qué tal con este video del... ¿Cómo se llama? Two Girls, One Cup. One Cup, Two Girls, ¿cómo no se llama? No mames, güey, sí. ¿Qué es eso, güey? ¿No te acuerdas? ¿Dos chicas, una taza? No me acuerdo. Güey, no mames, güey. Súper viral. Sí, sí, tú sí sabes. Sí, sí, ahora ya, ahora ya yo no sé nada de eso. Había sí, una sí, página que se llamaba así, güey. Nine Gag, pero no, no recuerdo exactamente el video. Ah, pero es que ya aparte es hace como unos 4 o 5 años, ¿no? Sí, yo sí lo vi. De digo, dos. A mí, yo puedo ver, güey, es que, o sea, un aplastado, cosas así, güey. Pero, güey, comiendo caca de otro, no, güey. Está bien ser pinche reciclable y autosustentable y esas madres. No hay que llegar a ese extremo, güey. Bienvenidos a Cállate Podcast versión Copro Edition. Copro Pedofil. Sí, tenemos varios episodios. Copro. Muy cagados. Literal. Yo soy muy asqueroso con la caca, güey. Yo no soporto, por ejemplo, que a la hora de la comida se haga un chiste de caca o pedos, güey. O sea, a mí me da mucho asco, güey. Yo no soporto que... Pero, por ejemplo, ¿le cambias el pañal a tu bebé? Pero, claro, bueno, ya no usa pañales, pero pues sí, güey, obviamente. Ah, pero es otra pero cosa. Pero es este cabrón wey. También, güey. ¿Qué? Bueno, yo sí conozco gente que es asquerosa a la caca. Ajá. Y a los bebés no. O sea, ¿no? A su propio bebé, su hijo, su hija. No, no soportan. Se chupan los dedos y todo. Ah, bueno, entonces no llego a esos extremos, pero... Ah, pero es tu hijo, güey. Ah, güey, pero no, hay gente, he escuchado de mamás. Ajá. Que se comen la caca de sus bebés. ¿Has escuchado eso, güey? No mames, no. Así, pero bebés, o sea, recién nacido, güey. ¿Para qué? No sé, güey. ¿A ver si está chida? No sé, no tengo idea, güey. Pero así de comérsela, güey, así en... Yo creo que lo leíste en el de una cucharada. Sí, un bolito. ¿Qué pinche página estaba viendo? O nada más así de se mancharon los dedos y pues me los chupo. A lo mejor, no sé, pero sí. O así de, ay, a ver, deja ver si no, está empachado. No tengo idea, güey. Está raro. Está cabrón. Está grosero. Nos dicen que... Mira, Lumin dice que Freddy está enamorado de Tona. ¿Quién es Freddy, güey? ¿Quién es ese cabrón para partir de su madre? Ah, tú estás... No se notó mucho, güey. Oscar también era de tus alumnos. La manager, mira. Y ya nos van a correr, güey. Lumin y Berry vienen de la misma escuela. Ah, ¿sí? Tona. ¿Son de tu generación o algo? Uh-huh. Berry es de la mía y Lumin es de un abajo más chico. Bueno, Berry dice que la clase era de lo más divertido, tu clase, supongo. Ya no sean. Ya les puse su calificación. Ya, ya pasaron, ya no sean pinches. Acá, lamebotas. ¿Qué más, amigo? Todavía me queda una vez conté, ¿verdad? De una alumna. ¿Tú qué pensabas de tus alumnos? Pero no debería contarlo. No vamos a decir nombre. Esa sí te cuesta tus. Esa sí te puede costar tus 3 horas que das a la semana, güey. Piénsalo bien. ¿Qué pasó nombres. Con tu alumna? A ver, platícanos, güey. ¿Cómo estaba la alumna, güey? ¿Cuál? De la que nos ibas a hablar. No me acuerdo. ¿Nada? No, nada. Ok. ¿Tú crees que tú me invitaste alguna vez a ser maestro también? A dar clase, güey, sí. Y no. No quiso. No quiso. Quería ir a... Porque alguna vez pedían que alguien que enseñara programación, ¿no? ¿Tú crees que a alguien le iba a importar eso, güey? ¿Te interesaría aprender programación? Son diseñadores gráficos, güey, también, entiéndelo, güey. Pues sí, sí. ¿De qué programación? Pues sí, güey, para páginas web o alguna mamada, sí. Este pendejo y yo teníamos la idea de hacer un videojuego, güey. Muy sencillo, güey, o sea, no... Ajá. Nada 3D, güey, sino... Hay una paginilla que nos pasaron que... De 8 bits. O sea, jueguillos súper sencillos con C++ y JavaScript. Ese güey no sabe, no. Es que le dices C++ y JavaScript y se queda con cara de... ¡Wow! Java de hot. ¡Chichis! Ahí Shinosaki. O sea, no, pues es que no, está muy... Sí mal. Se requiere un doble C de programación, güey, aunque sea fuera así algo muy básico. Pero sí me da miedo el asunto de las alumnas, güey, ¿no? ¿Te dan miedo las alumnas? Las alumnas. Es que yo sé que se me van a aventar, güey, o sea, ¿y qué voy a hacer, güey? No, o sea, sí se te avienta un poquito, güey. Pero tú las mantienes. Las controlas, güey. Calma, perras, calma. No, me da miedo. La verdad es que es muy raro, güey. O sea, tenemos un programa que, digo, no voy a decir que es wow, o sea, es así el hit. Pero lo escuchan un buen centenar. ¿Cuántos miles? Sí, centenares, millares de personas. Millones. Y aún así me da miedo pararme frente a un grupo, güey. Es raro, ¿no? ¿Pero qué te da miedo, güey? O sea, me da miedo pararme enfrente de un grupo de alumnos así 18añeros, 20añeros, como aquí el señor. Ajá. Y que se te quedan viendo así con cara de, este perdedor, ¿qué, güey? Sí, sí, no, se sí, te quedan viendo con cara así, güey. Sí, me da miedo, cabrón, la neta, así que sí, güey. Tengo miedo al fracaso, sí, al ridículo. Al rechazo. Al rechazo. Al rechazo de los 20añeros. Sí, güey. Y no sé, como que me imagino, digo, porque yo estuve en la universidad hace muchos años, güey. Más de 10 años, güey. De hecho, estoy cumpliendo 10 años de que me gradué. No mames. ¿Nosotros cuánto, güey? Como 12, güey. Bueno, yo 10 porque me retrasé un poquito, güey. Sí. Porque era más difícil tu carrera, güey. Exacto, exacto. Sí, muy difícil, güey. Pero me imagino ahorita los chavos así con sus pinches smartphones y sus iPads y así como... así como que no te pelan, güey. No, no, ya tú acá preparando tus diapositivas todo el día. Toda su clase, explicándole diseño de... Tu PowerPoint. Tu PowerPoint. Y llegas y todos sacan acá su teléfono y le toman foto de la diapositiva, güey. Y ya siguen acá haciendo. Ya era de eso. O sea, nomás le sacan a la diapositiva y ya. Sí, güey, me vale madre los demás. Ya. Yo fui de esos también. Chale, güey. No. Yo apliqué la de la foto. ¿Y luego ven la diapositiva? Nah, qué chingado. Para los exámenes, sí, nada más. ¿Sí? A la hora del examen. Para los exámenes y a la hora del examen. No mames, güey. Pero pues a lo mejor sí me aviento, güey. Todavía hay clases ahí en la. Yo creo que sí, güey. Ah, pero otro factor súper feo de esa clase era de que era después de la hora de comida. ¿La de Tonatiuh? La de editorial avanzado. Ajá. Sí, a las 5 de la tarde. Y no, otra que fue de preprensa. Esa fui de oyente. No, preprensa. Preprensa también. Cabrón. Entonces eran así como, no sé, un 5 o 6 de la tarde. Ajá. Y llegas así súper lleno. Dormido totalmente. Dormido. El 50% de los alumnos dormidos, güey. Entonces esas materias son súper teóricas. Sí, sí. Y llegar y es así como que, no sé, 40 minutos de estar leyendo texto y estar así como que instruyéndonos y después práctica. Era como de... ¿Y los ponías a leer, güey, o qué? A ver, lean el capítulo. A ver, Alfredito, la página 33, ahí continúa, por favor. Oye, eso estaría chido. ¿Sí, no? Así se mantiene. Que cada quien expusiera, ¿no?, un tema. Dice Berry que presentaciones de 200 diapositivas. Hijo, no, pues que también tú, güey, los matabas, cabrón, con eso. Pero pues que no se supone que le habías puesto un libro que querías leer, güey, y así ya no lo leías, güey. Sí, cabrón, léanmelo. Si quieres, ponías léanmelo. Muchachas encueradas a media clase o algo, güey, si quieres que los... No, también hay mujeres, güey, en las universidades, bueno, ya. Los güeyes encuerados, güey. Yo también estudio en las mujeres. Ya también estudian las mujeres, güey. ¿Ya las dejan ir a la universidad? Diseño, pues, pero... Ah, güey, por ahí algo hay que empezar. Qué mal está, güey. Yo ya quiero hacerme incluyente, güey, con las mujeres incluyente, y güey, todo eso, güey. Con chale, la güey, comunidad femenina. Sí, güey. Pinches viejas. Ya vámonos, güey. Todavía me queda como un cuarto de cerveza. Ya, tómatela, güey. Ya voy a hacer en mi casa, culeros. ¿Te acuerdas que me echaban carrilla, güey? Hubo un tiempo que lo hacíamos el programa mucho aquí en mi casa, ¿no? Como durante una... Ah, sí, sí, claro. Aquí era el... Era la sede. La sede oficial. Y siempre me echaban carrilla, güey, porque a determinada hora, como ahorita, güey, como dentro de 2 minutos, yo y me sentaba al sillón. No, hoy me allá. Sorprendes, güey, hoy estás... Y así ya, güey, así sí, como... Sí, yo al sillón ya apagaba la luz como... No, pero literalmente, güey. O sea, ese güey se iba a sentar a su sillita allá... Y ya nomás se sentaba así con los bracitos cruzados, como viejito, a vernos, a ver a qué nos íbamos, güey, así. Bueno, buenas noches. Las puertas de Mixup. No tenía que decir nada el güey, nomás con su cara de pinche, así de viejito, güey, así amargado. Pero ya te estás superando, güey. Ya, güey, mira, ya soy más tolerante, güey. No más, güey. No, pues porque están tus amigos hoy, güey. Sí, güey, tengo que fingir. Hoy saludos a Ángel García, Alberto Gallardo. Mira, Salvador Estrada, Chocolero, ¿te acuerdas? Chocolero, güey. Ese güey nos caía re bien, cabrón. Se sacaba fotos encuerado y todo. Sí, nos mandaba fotos. Fue de los únicos. Qué que buenos. Nos mandó. Eran, la verdad, era la era de oro. Sí, fue el único güey que nos mandó fotos encuerado. Sí, güey. Yo hice una tarea un día. ¿Tú hiciste tarea? Una tarea fue de mirar en la calle en Guanajuato sin que nadie te viera. ¡Guau! No mames, güey, neta, güey. Nunca subí la foto. ¿Ves, güey? Pero mía ha sido una pared super padre. Ajá, una obra así de arte. Qué chingo. Eso fue hace como unos, ¿qué, güey? No, ya hace como un año, ¿no? Yo creo que sí. Por cierto, iba a buscar audios de hace 4 años del Mundial de Sudáfrica. ¿Y qué crees, güey? O sea, continuando con la saga del disco duro de Rafa, güey. Se murieron. Otra vez, güey, se murió. O sea, pinche disco y duro. Y no lo respaldaste, güey. No, güey. O sea, necesito otro disco duro, güey. Bien. Pues llegué, lo conecté hoy y ya no prendió otra vez, güey. ¿Qué marca ¿Qué pedo, güey? ¿Qué marca era para no comprar? Seagate. No, no compren Seagate. Seagate. Se supone que son buenos. Son de las mejores. Se supone que sí, pero no. Según el Tona, tiene una teoría de que los discos duros que no tienen, que no se alimentan de la energía eléctrica. Ajá. No se alimenta, pues, con el... Si es el disco duro y se alimenta la energía por el USB, se chinga, ¿no? O sea, que su energía sea... Los portátiles es más fácil que se madre, ¿no? Pues este es... Este es de energía eléctrica. Ajá, sí, o sea, tengo que conectarlo a la luz, güey. Y se chingó. Pero... Ha de haber sido el día que nos orinamos en él. pero no, eso no explica de todos modos el hecho de que se descompuso. La semana pasada lo volví a conectar y prendió, cabrón. ¿Y es que sabes qué puede ser? A mí se me descompuso una igual, pero no se descompuso. O sea, es como el gabinete. Adentro del disco duro está como bien y como que se desconecta o algo. Tuve que comprar un gabinete nuevo en Mercado Libre y ya quedó como nuevo. Eso fue lo que hice. O sea, yo compré un adaptador en el Mercado Libre. La semana pasada lo conecté con el nuevo, las nuevas conexiones y prendió chingón y dije, ya güey, ya chingué. Entonces el problema fue el gabinete. Uh-huh. Pero hoy que lo volví a conectar buscando audios de hace 4 años, ya no prendió. No prendió el pinche disco duro. Pues la próxima vez que conecte y prenda, lo respaldas, por favor. Pero ¿dónde meto? De estado sólido. ¿De dónde meto 700 gigas, güey? Ay, güey. ¿700 gigas? Sí, güey. Ya, ¿dónde es un tera, no? ¿Eh? Mínimo un tera en un disco duro. Es que el disco es de un tera, güey. Tengo 700 gigas en el disco, güey. Pero no tengo ahorita dónde respaldarlo, güey. Pues compra uno de un tera, güey. Pues sí. Buenos días. No lo había pensado. Pero ahora para hacer que prenda otra vez, güey. Pues es porque no eres un hombre de fe, güey. Pero la cosa es que ahí, lo que le decía a estos cuates es que ahí está, güey, la historia de mis hijas, güey, básicamente, o sea, es el pedo, güey. Y la historia de Cállate Podcast, güey. No mames. Deja sus hijas. Cállate Podcast. Deja mis hijas, cabrón. Eso es un pedo ahorita, ¿no? Todo el mundo, no, es que tomé un chingo de fotos, güey. Nadie imprime, güey. Sí, no, exactamente, güey. Y de repente no, se te madrea el disco. Espérate, espero que mi esposa no esté escuchando. No lo está escuchando ya, güey. Pero yo soy así de... Ya, o sea, mañana lo voy a bajar. ¿Por qué tienes todas esas fotos ahí ocupando el disco duro ahí de la laptop? Yo lo paso en mi disco duro. Y entonces todo lo he estado respaldando, güey, durante años, güey. O sea, ahí están las fotos de mis hijas, güey, de la grande, de la chiquita. Nuestros buenos tiempos cuando nos amábamos, güey. ¿Fotos nuestras también? No tú, pendejo. Mi esposa y yo. Cuando nos amábamos. Hubieras estado tan... ¿Ya no nos amamos? Tú y yo. Fotos de eso. Sí, pendejo. Ay, güey. Bueno. Ya es hora de irnos, güey. ¿Ya? Ya. Tú di, güey, tú sí. Por alejan, impriman las fotos, güey, mínimo. Sí, la neta sí. Y no se fíen de los marcianos. Grábenlos en un pinche... La neta sí, güey. No, pero no nada más fotos, videos, güey. Esos creo que duelen. También los imprimimos, güey. Cuadro por cuadro, güey. Una tirota, güey. Una pared, de puros cuadros. No, güey, no, me dijiste la vez pasada que había que subirlos a la nube, ¿no? Uh-huh. Algo que sí es como, o sea, no sé, güey. O sea, Facebook no va a desaparecer, güey. ¿Quién sabe, güey? Eso decían de Hi-Fi. Ya si desaparece. Eso decían de Hi-Fi. Imagínate, Metroflow. Que desapareciera Facebook 2 días, güey. Me cae que habría suicidio. No, pues sí. A veces que se... Muy pocas veces que se cae 15 minutos, media hora y estás así de... O sea, habría gente, güey, que sí tiene una pinche... Sí, está muy mal, güey, muy mal. Estamos sí, muy yo mal. Por eso, fíjate que ya dejé todas las redes sociales. Sí, se nota, güey. Solo mantengo el Facebook, pero no más. Ay, el Instagram estás mami mami, güey. No, ya no, güey. Ya lo cerré, güey. Ya cerré todo. Yo cerré, güey. Sí, güey. ¿Pero para qué, güey? Digo, para terminar. Para cuando se termine. Mi adicción. A suicidarse. Yo en cuestión de chamba, sí lo... O sea... Nunca subo algo personal, pues. Son cosas de trabajo, ¿no? ¿Y qué tal la noticia de que nos van a cambiar de oficina sin internet? Pues aquí, güey, con nuestros teléfonos podemos hacerlo. ¿Comenzó la hora de los godines o cómo está el asunto? De los godines. ¿Qué es eso de los godines, güey? Pues un godines es un oficinista cualquiera, güey. Es la manera en la que le dicen ahora los... Yo pensé que tenía algo que ver con el fútbol, pero no, ¿verdad? Nah. Yo creo que tenía que ver con el pendejo ese del chavo del 8. Sí tiene que ver, ¿no? El chavo del 8. Ah, el idiota que se llama Godínez, muy pendejo. No sé de dónde viene lo del Godínez, güey. Es que el apellido, ¿no te apellidas tú Godínez, güey? No. Es que sí es un apellido medio chafa, ¿no? Medio chistoso, ¿no? Medio. Pues a lo mejor viene de algún programa de tele, no sé. Pues sí, o sea, imagínate. Godínez. Tonatiuh Godínez. Pues sí, güey. Estaría mal, ¿no? Very Godínez. Very Godínez. Very Godínez. Tacuben Godínez. Pues ya no sé qué decir, güey. Ya, güey, ya vámonos. Ya, yo no sé eso de la pinche oficina, no sé, güey, no tiene nada que ver aquí. Ay, me vale madre, güey. Pues. Aquí no se habla de trabajo, güey. Es no. El tercer tema que no se habla aquí, güey. Aquí se habla de marcianos, de caca y de asiáticas. Correcto. Y changuitos. Eso sí está muy cabrón que te den miedo los extraterrestres. No conocer a alguien así. Que le diera miedo, güey, los pinches. Está súper. Lo que pasa es que, bueno, es un imagínate tema. Imagínate que saliéramos, güey, y ahorita salgo a despedirlos y todo. De repente, ¿has soñado? Naves, güey, así arriba de los Pikachus. Ajá. No, eso sí me da un chingo de miedo. ¿Has soñado con marcianitos? No. Lo que pasa es que tengo un tío. Tengo marciano. Un tío que está bien clavado con ese asunto de los marcianos. Y ese güey asegura que lo raptaron una vez, güey. Entonces, nos cuenta historias de raptos así, literalmente, güey. Así de que un día el güey estaba dormido y de pronto despertó y vio cómo iba flotando por el pasillo de su casa. Y de pronto llegó a un lugar donde vio un platillo volador así. Así, güey, así, pero te lo cuenta como si realmente pasó. Y pues, te trauma, güey. Es así, o sea, dices, qué pedo con este güey. Y sí, ese creo que es esa influencia de mi tío, que está medio traumado con los ovnis. Pero aparte, ¿te acuerdas? Las tres. Ok. ¿Te acuerdas cuando empezó el asunto de los ovnis? Tú que ya tienes edad como para acordarte. ¿Cuándo empezó el asunto así de que se hablaba un montón de ovnis, que de ahí salió este pendejo Maussan. De Maussan y todo eso, güey? El puerto de Valle de Santiago, ¿no? El rollo de los extraterrestres, digo, en los 60, 70. Pero acá en México, más acá en México, empezó a partir del eclipse del 91. ¿O 90? ¿91? Fue el 91, ¿no? 91. ¿Te acuerdas que hubo un eclipse de sol en el 91? Y en aquel tiempo estaba ese programa de Nino Canún. Sí, que duraba desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. 10 horas de pinche programa. Y ahí hablaban mucho de ovnis, güey. Pero ahí empezaron a salir muchos videos de disque ovnis y luces. Sí, pero por las mamadas. Digo, los ves ahorita. Claro, obviamente. Digo, no. Yo estaba bien clavada con esa madre, güey. Ajá, exacto. Tengo un chingo de literatura y así, güey, pero. Pues ya, güey, digo, un chingo de esas cosas ahora las veo y digo, no mames. Cero rigor científico, así. Sí, no, pues claro. Recurren como la religión, güey, ¿no? La pinche ignorancia del pueblo, güey. Yo estaba chavito en ese tiempo, pues teníamos 11 años, 10 años, 11 años, ¿no? Y pero me acuerdo que ese tío del que te platico estaba muy clavado con el asunto de los ovnis. Y cuando yo iba a visitarlo a Morelia, porque ellos viven en Morelia, a veces nos subíamos a la azotea a disque a ver ovnis, güey. Nos sentábamos, nos acostábamos así a ver el cielo ahí horas, güey, a ver si veíamos algo, güey. Veíamos programas de ovnis, veíamos el programa de Dino Canón. Y de ahí empezó ese asunto de los ovnis, güey, de los extraterrestres y todo. Y llegó un momento en el que sí, ese güey se clavó bastante y... ¿Pero a qué le tienes miedo, güey? Yo creo que a lo que le tengo miedo es a encontrarme a un extraterrestre así, o sea, que llegue una especie desconocida. ¿Dos películas de extraterrestres no ves, güey? No, hubo una que vi, se llama... E.T. Fuego en el cielo, Fire in the Sky. Sí, güey. Y la escena... Casi la primera escena es un güey que lo secuestran, lo abducen los ovnis. Y entonces el güey despierta en una especie como de... ¿Qué se puede decir? Como de... O sea, despierta así y está envuelto como en una capa así toda pegajosa. Como así de gelatina. Como de gelatina. Y entonces el güey se logra salir... Y entonces lo atrapan los extraterrestres, como está como una prisión de extraterrestres, digamos. Y está todo, hay un chingo de basura y se lo llevan arrastrando. Le ponen encima como una especie de globo, como un plástico, y se ve que el cabrón se empieza a asfixiar. Y de repente le hacen con un... Sí, como que le abren la boca y le meten una gelatina con un pinche tornillo en el hocico. Le meten una aguja por el ojo. Ya, pues esa escena me traumó, güey. Eso fue así de... Esa realmente me dio mucho miedo. La pero, de... Sí. ¿Cómo se llama una? Donde sale esta Mila... El Cuarto Contacto. El Cuarto Contacto. Sí, esa es más nueva. Ah, es una de unas grabaciones de un psicólogo o algo así. ¿O sí, no? Sale, la, sale supuestamente la grabación original. Ah, sí, sí, sí. Y hay una que se llama Los Elegidos. Y la película empieza y crees que es una película de terror, así como de algún demonio o alguna chingadera en una casa así. Ajá. Pero conforme va avanzando la película te das cuenta que a los güeyes estos también se los llevan los pinches seres. No, sí, me dio un chingo de miedo, la neta. Oye, ¿por qué no? Este, bueno, todavía falta un ratillo, pero estaría bien hacer, porque alguna vez hicimos... Estaría bien. ¿Aló? ¿Alguna vez hicimos un especial de Halloween, te acuerdas? Sí. Y estaría chido que vinieran y este y habláramos de las... ¿Que nos diera miedo? Pues sí, o sea, que hablaras de algunas historias de horror, aunque todavía falta un poquito, pero... Sí. Está chido, ¿no? De hecho, aquí lo hicimos en tu casa, güey. Desde entonces no hemos tenido especial de Halloween. De Halloween. Este güey está más dormido que qué cosa. Halloween. Vamos ya, güey. Asustar, sí. ¿Ya les pido un taxi? Qué güey, okay, tenemos carro, pendejo. Che, güey. Que fuéramos pobres. Y que fuéramos godines. Pero mira, aún así hay gente escuchándonos, güey. Claro, es que... ¿Cómo lo explicas, güey? Es que podríamos estar, güey, 24 horas. Y habría gente. Que un chingazo, güey, están jetando. Todos en mute. La pinche compu prendida, güey. Pero ese va a ser nuestro maratón, güey. Sí, vamos a hacer un maratón. Y en el maratón, wey, pero ahí vamos a cobrar, güey. Sí. Pues ahí, wey, claro, un teletón, wey, pues, un teletón. Sí, güey, pues es que no, también. Así de gratis, ¿no? Sí, ¿no? Ponemos una peli, güey, ¿no? Y la vamos comentando. Sí, güey, es que... No, lo que decíamos es que estaría chido hacer, güey, un día un programa de 24 horas, güey, continuas. A ver qué sale. A ver qué sale, güey. Pero pues, sí, estar viendo una peli, por ejemplo. Sí, güey, no vas a estar wey. Escuchando dos, los dos güeyes que tienen la pinche computadora aquí, güey, ¿no? Pero también depende de que nos dejen nuestras mujeres, ¿no? Ah, bueno, pues, sí, ese es el... 24 horas lejos de tu mujer, güey, imagínate. ¿Lo podrías soportar, güey? Tacuben ya se aburrió, mira, ya puso puntos suspensivos. Ah, pues es que también... Pues es que no. No sabe de pinche. Si no hablamos de caca... De caca... ¿Qué sabes de la vida si no te ha metido el dedo un extraterrestre, güey? Sí, la neta, güey. O algún día lo comprenderán, güey. Bueno, algún día contaré... Alguno traeré a mi tío a la aquí, güey, para que nos platique sus historias. Para que nos meta el miedo. Pero cuando empiece a escuchar mamadas ya no va a querer contar, güey. Más bien entrevístalo así, grábalo y ya después. Ah, es que me hacían llorar sus historias, güey, del miedo que me da, güey. Y ahorita estar cagado de risa, güey. ¿Y qué haces, güey? ¿A qué se dedica? A asustar niños. Cuenta leyendas en Guanajuato. No, no, no, es que es de Morelia. Bueno, yo soy de Morelia, y pero él vive allá todavía y ahorita está estudiando una cuestión como de... Como de... Como de media y no sé qué. No sé cómo se llama su carrera. Pero hace animaciones y cosas raras así. Es más grande que yo. Siempre lo he considerado como mi hermano mayor. Pero siempre siempre nos llevamos bastante bien. Y entonces cuando yo voy de vacaciones a Morelia, pues nos quedamos a dormir en su casa y todo. Y ya en la noche le gusta contar historias de terror, güey. Y allí es donde me ha hecho llorar de miedo. Ahorita, wey, recientemente, güey. La última vez que a ver, márcale. Que hizo llorar, güey. Márcale. Queremos ver que te deja llorar, güey. Tío, háblale por el fe. Es que la última vez que yo estuve con él, que fue como en, a lo mejor en diciembre, en Navidad ahora, vimos esa película que estabas diciendo, la de... El Cuarto Contacto. El Cuarto Contacto, la vimos en la tarde. Y en la noche quiso empezar a aventar sus historias de extraterrestres y le dije, ¿sabes qué? Lloraste. Ni madre, ya no, hoy, no, ya no, tío. Ya no, tío, por no, favor. No, decir que las cuente, cabrón. Pero sí tiene unas historias muy buenas ese güey. Tiene unas historias buenas. ¿Ya? ¿Nos podemos ir? Yo nomás, pues es tu casa, güey, tú córrenos. Espérate, que se está instalando una actualización de Windows. 4 de 12. ¿Cuatro? No, ya la chingada, güey. ¿Cómo un diseñador que no tiene Mac? ¿Cómo? Explícame, eso es un como un... No, pues en la casa sí, pero así la... Así para salir a los barrios. ¿Qué opinas tú de eso, güey? Para salir a los... ¿Y cómo diseñas? Tengo que salir, ¿cómo estás? ¿Se puede diseñar sin nada? Sí, esta máquina no es para diseñar, es para ver. YouTube. Para ver desmembrados. Para ver pinches muertos. Chale. Nah, no es universal que tengas Mac. Ay, este güey, cada vez que puede nos restriega en la cara, güey. No es cierto. Si eres un Apple. Tienes Windows. Ese güey, súper. No es cierto, güey. MacBoy. Ah, eres. Claro que sí lo eres, güey. Por supuesto que sí, lo eres. Sí, están más chidas y no fallan tanto, pero. Ya ves, güey. Ah. Pero así que digas, ay, no mames, yo no voy a tener. Bolchitos. No voy a tocar nunca una. Ese es mi otro de la música, güey. Suélelo repetir. Como dijeron por ahí. Ahora de reversa. Pobre, pero sin esa mancha. Sí. Si tu vecina editorial diría eso, ¿no? Dice eso. Pobre, pero sin esa mancha. Luego. Bueno, queridos amigos, ya fue todo por hoy. ¿Y si hay? ¿Voy escuchando? Sí. Sí, sí, sí. ¿Cuántos sí. miles? De hecho, sí. Quedan? Pues no muchos miles, pero. No sé. Llevamos 2 horas y media transmitiendo. Ya sé, güey, ya se llevamos un pinche episodio otra vez como los de antes. El Padrino, güey. Sí, el Padrino. Lo que abre el Padrino, güey, la 1. Bueno, esto quiere decir que es hora de terminar. Despídanse, por favor. Bueno, buenas noches. Mensaje final. Yo me voy. Reflexión final. ¿Qué aprendieron hoy? Conclusiones de la noche. Otra media hora, güey. Concluir. No hay conclusiones, güey. ¿Por qué quieres conclusiones? Ah, bueno, no. Entonces esto sigue. Sí. Continuará. La próxima. Manolo se va a estar agüitando, ¿verdad? Sí, pobrecito, güey. Porque cuando llegó a su casa hace como 2 horas, güey. Mm-hmm. Sí. Saludos. Madre, a ese güey está bien chingón, bien jetado, güey. Bien a gusto. De hecho, sí. Ya, güey. Sí. Voy a estar cogiendo, güey. Alguna de las dos, güey. ¿Tú a las dos? Güey, no. Pues el güey siempre está presumiendo de eso, güey. Pues sí, güey, pero. No mames, güey. Pues qué rico, güey. Ay, ya, todavía le insiste. Ah, pinche güey. Imagínate, Manolo cogiendo. Güey. Es tu comadre. Ok, bueno, es que no me imaginé yo a mi comadre cogiendo. Ah, te lo imaginaste cogiendo con otra, güey. Me lo imaginé nada más, güey. Cogiendo solo, güey. Solo, güey. No, no, no, quise decir que qué chido que estar en este momento. Ya, güey, con esa bonita imagen nos despedimos. Gracias a todos por escucharme. Saludos a la comadre. Saludos a la comadre. Bueno, pues está bien, güey, también. O sea, pues sí, está bien, hace falta, güey. Pues sí, güey. Ya. Bien por nuestro compadre, güey. Pues qué. Fade out. ¿Es nuestro compadre también? ¿De los dos? Sí, güey. Saludos al compadre. Wey. No, pues gracias a los invitados, gracias. Saludos a las groupies, Radio Escuchas, Lumini y Beri. Ay, qué bole. Los amo, putos. Me aman, putos. Besitos a todas ellas. Gracias, Alfero, muchas gracias. Todo chido. Sí. Y pues ya. Gracias, güey. Chido su cotorreo. Chis. Quiero hacer pipí, güey. Ya, güey. Ándale, ya ve, güey. Bueno. Adiós. Nos escuchamos la próxima semana en esto que se llama Calles de Podcast. Yo ya me siento como medio ebrio. Adiós. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.